Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 420 del Rincón del Fanático. Y sabe qué, con muchísimo gusto le quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, Luis. Un placer saludarlos. Contento de estar en esta edición. Por supuesto, recibir a nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Y bueno, ya presto para el rincón. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Iván. Hola, Roberto. Buenas noches. Listísimos para platicar una vez más de muchos deportes que ha habido en esta última época, que a veces ni nos da tiempo, ¿verdad? Pero muy contento. Oye, Muchas pues gracias. muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, pues, iniciamos contigo. ¿Por qué no platicas qué es lo que vas a comentar el día de hoy? Claro, pues mira, es darle un repaso a las series de campeonato de la liga, bueno, sí, que tuvieron, que se dieron de las grandes ligas y que nos llevan a la serie mundial que empieza hoy, Atlanta contra Houston. Por supuesto, los principales datos y resultados de NFL, de fútbol americano, que siempre trae buenos partidos y buenas anécdotas. Y como habíamos platicado anteriormente, sí, me gustaría hablar un poquito de hockey, ¿no? Un poquito acaba de empezar hace unas 3 semanas o 2 semanas la NHL, que es la liga de hockey de Estados Unidos y Canadá. Y que pues ya despunta con algunos equipos fuertes y sería principalmente esos temas a abordar de mi parte el día de hoy, Roberto. Muy bien, muy bien. Oye, qué padre. ¿Y tú, Iván? ¿Qué onda? ¿Qué vas a platicar? Bueno, por supuesto, ahí coincido con Luis, vamos a hablar de béisbol. Precisamente quería tocar el tema del hockey y les voy a explicar el porqué cuando estemos haciéndolo. Me pareció muy, muy acertada esa entrada del hockey porque estaba muy interesante y voy a comentar de eso. Bueno, este fin de semana tuvimos deportes a motor. Estuvo muy bueno este fin de semana a nivel de. Hay muchas cosas que comentar a nivel de Fórmula 1 y de MotoGP. Quería hacer un breve paneo del fútbol europeo. El día domingo se jugó el clásico Barcelona-Real Madrid. Y obviamente voy a hablar de esa liga y la liga inglesa, no voy a hablar de más ninguna otra liga. Y por supuesto, claro, NFL, que hay muchas cosas que comentar, hay tela que cortar y bueno, vamos a tratar de ser lo más concisos posibles para que en aras del tiempo podamos cubrir toda la ruta. Eso es por mi parte. Roberto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, por mi parte, igual acompañarlos con el BASE, lo que sucedieron en las series de campeonato. Traigo datos duros. Lo que está o va a pasar ahorita en la serie mundial entre Houston y Atlanta. Traigo trivia para ambos. Ay, Sigo con papá. Houston y con Atlanta. Nos vemos de igual manera. Iván, cuando tomes lo de deportes a motor, traigo trivia de la Fórmula 1, también se las voy a soltar. Y aunque no vi, bueno, nada más vi un partido de la NFL, seguirlos con eso. ¡Ahí traigo! Deriva también de la NFL. Y eso es todo. Okay. Bueno, muy Muy bien, bien. excelente. Excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar de lleno a hablar de una de lo que del béisbol, pues que es lo que nos compete y decir que bueno, ya estamos en comienzo de la Serie Mundial, pero no podemos dejar de pasar lo que sucedió brevemente en los juegos de playoff. Realmente yo creo que hay que comentar y yo creo que más que hablar de la americana, yo creo que la nacional merece una reseña aparte. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un equipo con una gran nómina, ¿okay? Una gran nómina con grandes nombres en el equipo, oye, realmente es muy extraño. Bueno, muy extraño no, pero me sonó que este equipo de los Dodgers, se vino abajo de una manera increíble. No estoy restándole mérito al equipo de Atlanta, porque creo que Atlanta estuvo muy, muy bien, tuvo un picheo hermético, sobre todo su picheo intermedio del sexto para arriba, con unos relevistas intermedios y finalmente su cerrador, que merecen la pena. Si ustedes me preguntan, yo creo que Dave Roberts es un tipo que no debería seguir con el equipo de los Dodgers. Es una opinión personal. Ya él ganó el año pasado, cierto, en una temporada totalmente atípica, pero él ha perdido también. Él ha perdido dos series mundiales. Y ha sido el mismo esquema de siempre. Un manejo extraño del picheo, unos movimientos erráticos. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero creo que este equipo fue un poco mal dirigido en ese aspecto. Hay que también recalcar que hubo lesiones, se lesionó Justin Turner, no jugó Clayton Kershaw, hubo ciertamente algunas bajas, y bueno, claro, jugadores que tuvieron un slump, que no batearon, ¿okay? Entonces, bueno, quisiera escuchar sus opiniones para después entonces, comentar brevemente lo que fue la serie de Astros contra Medias Rojas. A ver, bueno, yo quisiera comentar de esa serie algo importante. A lo mejor Dodgers no funcionó. A lo mejor el manager no hizo correctamente las cosas, pero hay que darle un gran peso a Atlanta, porque aunque Dodgers añadió a Trey Turner y añadió a Max Scherzer, ellos fueron eliminados por un equipo que obtuvo 88 ganados en la temporada. Y es que, un dato duro, Atlanta es el cuarto equipo en la historia de la MLB en llegar a una serie mundial después de tener un récord perdedor cuando se dio el juego de estrellas. Los Bravos en ese entonces tenían marca de 44 ganados y 45 perdidos. Iban 4 juegos y medio detrás de los Mets de Nueva York, que ocupaban el primer lugar de su división. Y fíjate, llegaron, o sea, metieron el doble de victorias, 88 victorias, y son y ocupan este lugar especial en el que el último equipo en tener marca perdedora en la mitad, o sea, no en la mitad de la temporada, pero al llegar al juego de estrellas, fueron los Bravos de Atlanta en 1991, que en ese entonces perdieron con los Mellizos de Minnesota en 7 juegos. Entonces, cierto, Dodgers, con todo el gran equipazo que tenía, no fue lo mismo con el manager. Sin embargo, hay que darle un gran mérito a Atlanta, porque no es fácil llegar de esa manera a la Serie Mundial. Luis, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Se dice en la mayoría de los deportes que no importa mucho cómo empiezas, sino cómo terminas. Y los dos equipos que terminaron a tambor batiente de la Nacional, digo, además de que San Francisco y Dodgers continuaron manteniendo su nivel, fueron Atlanta y los Cardenales de San Luis. Recuerden que tuvieron incluso 18 juegos consecutivos ganados en el último mes. Pero Atlanta, de menos a más, creo que fue muy importante que sus principales nombres, sus principales estrellas, se vieron a la hora buena, ¿no? Cuando los necesitaban. Charlie Morton es un pitcher, a mi gusto, subvaluado. Charlie Morton ha estado en varios equipos. De hecho, creo que originalmente salió de Atlanta. Pasó por algunos equipos, incluso por Houston. Exacto, cuando ganaron la Serie Mundial. Ajá. Y regresa a Atlanta y como que se puso el estandarte Yo lo escuché una vez cuando perdió el primer juego contra los cerveceros de Milwaukee. Realmente se veía, tiró muy bien, 6 entradas, creo que le hicieron 1 o 2 carreras y el juego quedó 2-1 a favor de Milwaukee. Y él estaba un poco contrariado, pero se veía que tenía, que decía que el equipo iba a llegar muy lejos y lo está cumpliendo, ¿no? Por otro lado, Freddie Freeman es el nuevo baluarte de Atlanta, como lo fue en otra época. No sé a quién consideras como en los 90, en los años 2000, Iván, como un jugador. Sí, yo lo comparo con un Chipper Jones, Chipper Jones fue la figura de este equipo por muchos años, y se me hace mucho el parecido entre ellos dos en cuanto a personalidad, en cuanto a presencia en el terreno. Creo que Freddie Freeman es ese personaje que infunde respeto en ese line-up, que es la figura. Y otra cosa importante que este equipo hizo, y aquí es donde yo siempre he dicho, son los trades importantes que hicieron. Fíjense que ellos se trajeron a Eddie Rosario en un trade donde mandaron a Pablo Sandoval para el equipo de Cleveland. Y se trajeron a Eddie Rosario, ¿ok? Se trajeron a Jock Pederson también, ¿ok? También. Cuando se lesionó Ronald Acuña, obviamente tratando de encontrar o de suplir ese poder que estaba y esos números que estaba montando Acuña ahí. Creo que esos fueron movimientos claves que hizo el equipo de los Atlanta Braves. Fíjense que Eddie Rosario se convirtió en el jugador más valioso de esa serie. Como decimos aquí, a la chita callada, por debajo de la mesa, un jugador que realmente, y muchos dicen que ciertamente a veces los jugadores que son tan, tan estrellas no hacen las pequeñas cosas que hacen estos jugadores que de repente salen del anonimato. Y Eddie Rosario fue la bujía del equipo de los Bravos. O sea, de verdad que fue un trade que le salió muy bien al equipo de Atlanta. Y el de Pederson, bueno, mira, digamos que es un bateador de poder, pero que eventualmente ha decidido partido. Así que coincido contigo, Luis, y creo que meritorio, y lo dije en mi primer comentario, nunca, no estoy desmeritando a los Bravos, sino que considero que el equipo de Los Ángeles, hombre a hombre, tenía un mejor line-up. Simplemente creo que la dirigencia estuvo muy mala, estuvo muy desacertada la manera de mover ese bullpen. La verdad es que eso es de loco. Eso va en contra de cualquier librito, en contra de movimientos lógicos que se hacen en el béisbol. Entonces, esa es mi manera de ver las cosas. Creo que los tres estamos de acuerdo en que Dave Roberts manejó muy mal el equipo, no solo este año, yo creo que en otras postemporadas también, y surge la pregunta, con estos equipos de los últimos años, de los Dodgers, ¿no deberían tener, deber es una palabra un poco exagerada, pero no podrían fácilmente tener al menos otros 2 campeonatos? Seguro, seguro. Es que ellos perdieron dos series mundiales de la misma manera, con un manejo terrible, ¿sabes? O sea, honestamente ¿sí? yo creo que los Dodgers deben analizar la gerencia, sí, se buscan a un nuevo dirigente. Hay muy buenos managers en todas las organizaciones. Entonces, yo creo que se le puede dar una vuelta. Y otra cosa importante, les aclaro. Este año, en la agencia libre, los Dodgers van a perder muchos peloteros, porque Corey Seager va a salir del equipo. Kenley Jansen seguramente va a buscar un contrato multianual. O sea, ellos tienen, de esos son los dos que me acuerdo, pero creo que ellos tienen 4 o 5 jugadores. Chris Taylor también va a la agencia libre. Si estos jugadores no son retenidos por el equipo, Pues mira, pues pueden haber muchas, o sea, el equipo del año que viene va a tener, obviamente, unas bajas muy importantes. Entonces, hay que ver bien las Aunque cosas. la ventaja del BASE o de la MLB es que no existe un cap salary. Entonces, equipos como Dodgers o Yankees, que tienen una cartera muy grande, no van a tener ningún problema por soltar billete para captar, para más bien, para no dejar ir a estos jugadores, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. De hecho, los Yankees están a la espera de que, porque Carlos Correa, Roberto, desde Houston, es agente libre. Y Corey Seager también. Los Yankees necesitan urgentemente un shortstop. Y ellos tienen ya la chequera en la mano. Ellos van a tantear el mercado y van a ver con cuál de los dos se quedan. Obviamente, si yo fuera Brian Cashman, gerente general de los Yankees, yo me quedo con Carlos Correa. Yo no lo pienso. Yo creo que es mucho mejor jugador que Corey Seager, con todo y que Corey Seager es zurdo. Pero creo que Correa aporta más poder y es un bate bastante respetable en esta liga. Bueno, entonces ya habiendo analizado esta parte, vámonos a la contraparte de la Liga Americana. Pues como todos saben, Houston hizo su trabajo. Fue un equipo muy superior al equipo de Boston, que bueno, tuvo un bajón bastante, bastante importante, pero creo que aquí más que todo es un tema de superioridad. O sea, de verdad que Houston batió, la manera como manejó el picheo, el bateo se me fue el nombre, se me fue el nombre, del cubano. Álvarez, John de Álvarez. Gracias, Luis. Jordan Álvarez, la verdad es que fue un coloso. O sea, la manera como este hombre batió fue algo, yo no sé cuánto fue el promedio, eso se los debo, pero fue imponente. O sea, prácticamente a Chris Sale lo masacró en Fenway Park, pero masacrado. Y todos los batazos a su mano contraria, o sea, que se la estaban viendo clarita. Fue jonrón, imagínense, de un zurdo contra un derecho, y fue por el left field monstruo verde, y dos dobles contra la pared. Yo creo que bien merecido. Creo que Houston demostró que en todo momento fue superior al equipo de Boston, que bueno, lamentablemente creo que llegó bastante lejos para todo lo que se le presentó en el este de la Americana. Primero, ganarle como digan los Yankees, después batallar contra equipos como Seattle, contra equipos como los Azulejos de Toronto, como el equipo de Oakland. O sea, lo que hizo Boston, creo que fue muy merecido el punto hasta donde llegó, pero obviamente Houston demostró que es un equipo que fue sumamente superior. Ese es mi comentario en cuanto a la americana. Lo dejo para que comenten. A ver, quisiera iniciar, o quisiera más bien continuar. Tomaré las sabias palabras de Luis de la semana pasada, que dijo que Houston tuvo dos malos partidos, por eso Boston se fue arriba 2-1, y luego tuvo grandes partidos. Por ejemplo, Luis García maniató a Red Sox con un no-hit durante 5 entradas, 2/3, además de que, pues, obviamente, Altuve, Correa, que está jugando maravilloso. Yo creo que Correa, me encantaría que se quedara con Houston, no importa lo que pase en esta Serie Mundial, no creo que se vaya a quedar, porque creo que lo van a comprar, obviamente, a billetazos. Pero, sin embargo, creo que el ataque ofensivo de Houston dio mucho de qué hablar. Ahorita decían de Jordan Álvarez. Él tuvo, en los dos últimos partidos, tuvo 7 hits, ¿sí? Cuando el equipo entero de Boston solamente tuvo 5, ¿sí? Él es el primer jugador en toda la MLB que sobrepasa la producción de hits en los últimos dos partidos. Contra un equipo, contra cualquier equipo. Entonces, digo, la verdad, eso sí es algo importante. Y yo creo que Houston, aún con un picheo que no es como estuvo hace unos años, por ejemplo, cuando ganaron la Serie Mundial, que estaba obviamente Verlander, Charlie Morton, que estaba en Atlanta, y otros pitchers. Yo creo que el ataque ofensivo ha sido ese baluarte que ha hecho que Houston haya llegado a la Serie Mundial. ¿Qué opinas, Luis? Totalmente de acuerdo. Bueno, acabas de decir nombres, ¿no? Verlander, Charlie Morton, obviamente estaba Gerrit Cole. Y si vemos los nombres de ahora, pues está lejos de ser un roster tan poderoso, donde el más famoso es Zach Greinke, que ya ganó alguna vez el Cy Young, pero ya está en su última etapa, ¿no? De su carrera. Y los demás han hecho un excelente papel para lo que se esperaba de ellos. Desde Lance McCullers, Luis García, José Urquidy, Jacob Orixi, que en otros equipos más bien había sido cerrador, no, más que cerrador, relevista. Eso combinado con el poder y el line-up, el orden al bat, pues les dieron el pase, ¿no? Yo creo que incluso el iniciador de hoy en la Serie Mundial, Framber Valdez, han tenido buena temporada. O sea, todos han tenido números positivos, aunque ninguno brilla, ¿no? Y además, pues varios son latinoamericanos, entonces sabemos que a veces no les dan el peso que merecen. Boston creo que tuvo dos juegos de muy buen bateo, de muchas carreras, pero los últimos dos los apagaron totalmente, ¿no? Y pues bueno, esto da pie a la Serie Mundial que tenemos ahorita y que ya se puso 3-0 a favor de los Bravos apenas en la segunda entrada. Apenas está empezando, pero pues ya están tomando ventaja y están empezando en Houston. Entonces, si llegara a ganar el día de hoy Atlanta, pues tomaría el control de la serie. Aunque quiero tomar en cuenta lo que pasó hace dos años contra Washington, que en ese entonces todo el local, cada uno de los partidos de local, el local perdió. Entonces Washington ganó 4-3. Aunque ahorita Atlanta, si ganara este partido, tomaría el control solamente por un partido, pero sabemos que la belleza de este deporte es que cada partido pues van a ir cambiando, ¿no? Claro, y la localía no siempre es tan fundamental como en otros deportes. Sí, pero golpear en la carretera es importantísimo. Y bueno, yo creo que hay que intentarlo, pues, o sea, eso les garantiza, pues, poder ir a casa y tratar de acabar la serie. Ya, claro, esto es algo hipotético. Esta es una serie que yo creo que esta serie va por, es una serie de 5 juegos, honestamente. Esa fue mi predicción. Luis dice que en 6, yo digo que en 5. Pero bueno, creo que ganar fuera de casa es importante, de verdad que sí. Están ganando los Bravos 3-0 en la alta de la segunda. Y bueno, falta todavía mucho juego, es mucho juego por delante, pero esto se va a tornar muy interesante. La verdad que sí. Y ahorita está casa llena. Ya está casa llena de Atlanta con 2 outs. Wow. O sea. Sí. Bárbaro. Sí, porque imagínate, casa llena y bueno, pero yo no sé qué le está pasando a Framber Valdez, pero creo que le está pegando la presión, Roberto, ¿sabes? Creo que le está pegando la presión. Bueno, salió del atolladero, acaba de ponchar a Riley y se quedó las bases llenas. Probablemente eso les dé le dé confianza, aunque yo creo que ya no lo van a dejar mucho tiempo porque en dos entradas lleva seis hits tolerados. Sí, no, no, y no pueden permitir que Atlanta se le escape. Honestamente no creo. Sí, seis hits con 45 lanzamientos, que es mucho para tan pocos lanzamientos. Es sí, correcto. Claro. Sí, muchísimo. Sí, exactamente. Bueno, entonces, bueno, no nos queda más que estar pendientes y, bueno, ya la semana que viene, en nuestra siguiente edición, pueden pasar dos cosas, o que se haya acabado la Serie Mundial o que se extienda, no lo sabemos. Eso es lo más importante. Muy bien, ok. Pues bueno, antes de cerrar esta sección de la MLB, les late que les aviente la trivia. De acuerdo. Bueno, venga. Venga, muy bien. Según una encuesta que hizo The Score, una aplicación que seguimos y que nos dice de todos los deportes, ¿cuál es el número de estados en Estados Unidos, que son 50, que ustedes creen que esos estados están a favor de Houston en esta Serie Mundial? Iván. ¿De cuántos me dijiste? ¿De cuántos estados? Estados Unidos tiene 50 estados. Ok. De esos 50 estados, ¿cuántos equipos tres? Perdón, ¿cuántos estados tres que apoyan a Houston en la Serie Mundial? Yo diría que unos 8. 8. ¿Y Luis? De esos 50, yo creo que unos 20. Miren, pues les tengo que decir que solamente son 3. Texas, sí. Louisiana y Maryland. Yo creo que es mucho porque todo Estados Unidos debe de recordar cómo Houston hizo trampa. Y yo creo que por eso es el número de estados que está así. Bueno, por aproximación haré yo. Sí, no, totalmente. Okay. Y sí, yo creo que es por eso, porque no habría otra razón para que fuera tan desbalanceado. Sí, yo por eso pensé, ¿no? Dije, pues yo creo que 8 cuando mucho pueden apoyar a Houston por esa misma razón, por el tema de la trampa. Bueno, venga, la siguiente. Va, la siguiente es, ¿cuál es el astro de Houston que le lanzaron 6 veces, o sea, que caminó 6 veces en un solo juego en 1999? ¿Ok? Les voy a dar las 4. ¿A qué te refieres con que caminó? Sí, te dieron 6 veces bases por bolas. Ah, ok. Boleto, ok. Boleto, perdón, este lo estoy traduciendo. Ok. A ver, ahí les va las 4 opciones. Richard Hidalgo, Jeff Bagwell, Craig Biggio y Moisés Alou. Iván, ¿cuál crees que sea? Moisés Alou. Ok, ¿y Luis? Yo me voy por Craig Biggio, que era muy bueno viendo las bolas pasar, las dejaba las malas. ¿Quién fue? A ver. Jeff Bagwell. En agosto 20 del 99, Bagwell caminó, o le dieron boleto, como dice Iván, un récord de 6 veces en un partido contra los Marlins de Florida que duró 16 innings. Ok. Sí. Ok. Ahora, sabemos que José Altuve es el jugador más pequeño de Houston, ¿sale? Sin embargo, ¿cuánto creen que mide? ¿Luis? Debe medir como 1.70. ¿Iván? 1.68. ¡Uy! Casi le atinas. 1.67 es lo que mide José Altuve. Sí. Por eso le dicen Astro Boy. Ok, la última de Houston. ¿Cuál jugador tiene el récord de la franquicia para el mayor número de bases robadas? Ahí les van las 4 opciones. César Cedeño, José Cruz, José Altuve o Craig Biggio. Luis. En esta sí creo que sea Craig Biggio por su durabilidad, que estuvo como 16 años en Houston. ¿Iván? No, yo digo que César Cedeño. Pues hoy estás filoso, Iván, porque así es. César Cedeño finalizó en el top 10 de los líderes de bases robadas entre 1971 y 1978 y otra vez en 1980. Y durante los 12 años que estuvo con Astros, llegó a tener 487 bases robadas. Sí, sí, ¿okay? Sí. Aquí sí les digo que estaba seguro que era César Cedeño porque fue un pelotero insigne de los Astros y era un tipo rapidísimo. Y sé que era el líder de robadas del equipo de Houston. Así que voy bien. Muy bien, ahora vamos a pasar con la trivia de los Bravos de Atlanta. ¿Okay? ¿Cuál fue la ciudad en la que los Bravos fue fundada? ¿Ok? Les voy a dar las cuatro opciones. Baltimore, Boston, Birmingham y Brooklyn. ¿Iván? Los Bravos de Boston. Igual, me voy por los Bravos de Boston. Muy bien, pues ambos le dieron correctamente. Fue fundado los Bravos en 1871 en Boston. En ese entonces no se les decía los Bravos de Boston, sino se les decían los Red Stockings, que es diferente de Red Sox, los uh-huh. Boston Red Stockings, ¿ok? Ok. Y el equipo presume que es la franquicia profesional más vieja en Estados Unidos en continuamente operando, ¿sí? Desde 1871 están así. Wow. Ahora, ¿cuántas veces los Bravos de Atlanta ganaron la división del oeste de la Nacional de 1995 al 2005? Ahí les van las opciones. 5 veces, 7 veces, 9 veces, 11 veces. Luis. Me voy por 7 ocasiones. ¿Iván? Yo creo que fue 9 veces. No fue así, fueron 11 veces, ya que desde 1995 a 2005 ganaron cada año su división. ¡Wow! Me quedé corto, estaba dudoso, sí. Impresionante. Esa fue la época donde Bobby Cox era el manager y Atlanta tenía ellos hicieron una dinastía ahí, o sea, tenían jugadores, tenían a Tom Glavine, tenían a Greg Maddux, tenían a John Smoltz, tenían a Steve Avery, o sea, tenían cuatro ases de picheo, o sea, ese estado de picheo era de los mejores, y ni te cuento el cuerpo de relevista, aparte que contó con jugadores como Dave Justice, por ejemplo, en sus mejores épocas, Ken Singleton, bueno, en fin, ese equipo ha tenido grandes, grandes jugadores. Wow, Smoltz y Maddux. Smoltz, Maddux, Glavine y Steve Avery. Uh-huh. Wow, equipazo, con razón ganaron, claro, ellos hicieron una dinastía. Se quedaron cortos de esas 11 ocasiones, creo que nada más ganaron una serie mundial en ese lapso. Sí, ellos tuvieron muy mala suerte en postemporada, perdieron unas series mundiales increíbles. El otro jugador insigne de ese equipo de Atlanta, pues Chipper Jones, que participó en todas esas series, ¿verdad? Fue parte de ese gran equipo, pues fue una de las piezas, este gran jugador que seguramente todo el mundo recuerda. Claro. Ok, muy bien. Nos faltan tres trivias y pasamos a un siguiente deporte. Los Bravos han jugado en tres diferentes ciudades. Jugaron en Boston, luego se fueron en un corto tiempo a Milwaukee y empezaron en Atlanta. ¿Cuál fue el único jugador de Bravos que jugó para esta organización en las tres ciudades que los Bravos consideraban como su casa? ¿Ok? Ok. Ahí les van los cuatro jugadores: Warren Spahn, Bob Elliott, Eddie Matthews y Hank Aaron. ¿Iván? Yo creo que tiene que ser Warren Spahn. ¿Y Luis? Yo creo que Hank Aaron porque... Hank Aaron, sí. Ok, no fue así, fue Eddie Matthews. Okay. Él fue uno de los mejores terceras bases que han jugado este juego según esta página. Y jugó en su última temporada cuando los Bravos estaban en Boston. Luego estuvieron poco tiempo con Milwaukee y la primera temporada en Atlanta. ¿Sí? ¿Cuál manager de los Atlanta Braves tiene el récord de mayor número de expulsiones en la MLB? ¿Ok? Ahí les van las cuatro opciones: Paul Richards, Bobby Cox, Lum Harris y Joe Torre. ¿Iván? Yo digo que Bobby Cox. ¿Ok? ¿Luis? Yo también por su temperamento. Dos de los que mencionaste no los ubico bien, eran otra época. Uh-huh. Bien, pues realmente así es, fue Bobby Cox. Es el único manager en la historia del béisbol en ser expulsado de dos juegos de series mundial. Y es famoso porque él escribió un cheques para la liga de $10,000 por adelantado, ¿sí? Para cualquier ocasión en la que lo fueran a expulsar. ¿Ok? Okay. El número de expulsiones que tuvo fue de 161 en toda su carrera. Wow. ¿Ok? No. Muy bien. Y finalizamos con la última. ¿Cuál pitcher de los Bravos batió dos Grand Slams en un solo juego? ¿Ok? Cuatro opciones: Tom Glavine, Mike Hampton, Tony Cloninger y Phil Nitro. ¿Iván? Tom Glavine. Sí, Tom Glavine era buen bateador. Yo también me inclino por él. No fue así, fue Tony Cloninger. En julio 3 de 1966 le conectó dos Grand Slams a los Gigantes de San Francisco en el Candlestick Park. Sí, ¿qué tal? Es un buen récord ese. Y bueno, señores, estas son las trivias del base que yo traigo. En la Serie Mundial, de los equipos de la Serie Mundial. Así es. Muy bien. Bueno, excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar, si quieren, a otra cosa. Sí, bueno, yo quería rápidamente hablar un poquito del fútbol. Tuvimos partidos, dime. No, dije híjole, porque le acaban de conectar un hit a Valdés en la tercera. Pero creo que me voy a tener que aguantar estos híjoles y estos dolores cuando estén hablando a alguien que no sea yo. Perdón. No, no te preocupes. Sí, bueno, nada, rápidamente hablar de lo que de la Champions. La semana pasada tuvimos dos jornadas, 19 martes y miércoles, 19-20 tuvimos jornadas. Pues bueno, comentar rápidamente los partidos más importantes. Pues bueno, nada. El Liverpool le ganó al Atlético 3-2. En los partidos que me parecieron más importantes, el Ajax goleó al Borussia Dortmund en un partido pues bastante complicado para el Dortmund, que creo que fue sorprendido por el Ajax, tiene un gran equipo. Y el día miércoles El día miércoles, bueno, el Barcelona ganó a duras penas al Dinamo Kiev, 1-0. Gol de Gerard Piqué al minuto 36. El Bayern Múnich le ganó al Benfica 4-0. Lo mismo hizo el Chelsea, 4-0 le ganó al Malmo. Eso era de esperarse. Sevilla y el Lille empataron a 0 goles. El Manchester United de Roberto le ganó al Atalanta 3-2. Y el Villarreal 4-1 al Young Boys. Y por último la Juve ganó a duras penas 1-0 al Zenit de San Petersburgo. Bueno, esto está bastante interesante, lo que es la Champions. Luis, ¿cómo la has visto? La he visto bastante bien. Creo que sí lo llegamos a platicar la última ocasión, que nos sorprendió mucho cómo el Borussia Dortmund fue goleado 4-0 por el Ajax. No, era un resultado que no esperábamos, y el Ajax, y sobre todo el Ajax, ¿no? Pero los equipos holandeses en su casa son muy, muy complicados, y bueno, ahí se vio con ese resultado. Por lo demás, creo que los resultados que se dieron fueron los esperados, y se proyecta que se califiquen los equipos poderosos, ¿no? Por ejemplo, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, Liverpool. Hay una buena pelea ahí entre el Athletic de Madrid y el Porto, aunque los dos tienen 4 puntos. El que no llama la atención ahí es el Milan, que no ha logrado tener un solo punto, ¿no? Lleva 3 partidos perdidos. Por el otro lado, el Ajax y el Borussia Dortmund, aunque cayó, yo creo que del grupo C van a ser los que califiquen. Y en el grupo D, el Real Madrid y el Inter. El Inter va a superar al famoso Sheriff en un ratito, ¿no? Yo creo que, si bien fue una grata sorpresa el que ganara sus 2 primeros juegos, uno incluido al Real Madrid, no se va a poder sostener, a menos de que, pues bueno, sobre todo el siguiente juego que le toque contra el Inter, yo creo que solamente si llegan a ganar o a empatar, todavía tendrían opción. El Bayern Múnich definitivamente va que vuela a ser de los candidatos al título. Y ahí el que tiene un poquito de problemas es el Barcelona. Ya sabemos también que perdió el derbi esta semana, pero yo creo que se va a sobreponer y va a calificar. Posteriormente tenemos al Manchester United. En ese equipo, en ese grupo que está muy parejo con el Atalanta, el Villarreal y el Young Boys, pero yo creo que el Manchester y el Atalanta serán los invitados. En el otro grupo, en el grupo G, que tenemos al Sevilla, que era el candidato fuerte, pues le ha costado, ha empatado sus 3 juegos, y el que va de líder en ese rubro es el Salzburgo. El Salzburgo, exactamente, que lleva 7 puntos. Y finalmente en el grupo 8, digo H, no 8, la Juve, que 2 juegos atrás le ganó al Chelsea, va de líder con 9 puntos, y seguro que la Juve y el Chelsea serán el 1-2. No sé en qué posición, quién pasará primero, pero ellos van a tener la calificación. Es decir, de todos los que conocemos como favoritos o fuertes, el que yo creo que puede quedar fuera es el Barcelona, y el otro que con toda seguridad es el Milan, que en esta época no está tan fuerte. Eso es lo que he visto con los resultados de la semana pasada, Iván. Sí, señor, así es. Coincido totalmente con tu comentario. Yo creo que yo no veo al Barcelona clasificar. Realmente, claro, los demás equipos no son tan. El Benfica y el Dinamo, digamos que no son equipos, no son rivales tan fuertes, ¿no? Sin embargo, fíjate, al Dinamo le ganó 1 por 0 y el Benfica no es un rival fácil, pero tendrían ellos que lidiarse en una pelea a muerte para ver quién queda. Pero yo creo, yo tengo el pálpito de que no van a pasar. Del resto, creo que los principales, los favoritos van a estar ahí. Quizás el grupo D, no sé, Madrid debería clasificar y estoy de acuerdo contigo, el Sheriff no creo que soporte esa presión, sobre todo cuando tenga que jugar contra el Inter. Sí, el Saint Germain está fijo, el Liverpool, bueno, viento en popa, 3 ganados, yo creo que este equipo no va a tener ningún problema y aquí va a clasificar también el Atlético como segundo. Igual que en el A, el Manchester City pues debería ser el trabajo. Así que bueno, esto es lo que sucedió en Champions. Nada más, déjame que haga un. Si yo te preguntara ahorita quiénes llegan a la final, ¿qué equipos me dirías que tú ves como más fuertes o más probable que se llegara a dar una final? Sé que importan los cruces y demás, pero ahorita, ¿cuáles son los dos equipos que tú ves más fuertes? Mira, oye, mira, sí, yo creo que siempre hay que contar con el Bayern Múnich. Yo creo que el Bayern es uno de los equipos que va a llegar a la final. ¿Ok? Wow, me la pones difícil, pero yo creo que sí, está difícil, Luis, porque a mí me gusta mucho el Liverpool, pero el Paris Saint-Germain tiene las piezas como para llegar a la final, ¿no? Entonces, yo creo que si me preguntas ahorita, digamos por corazón, yo te diría que la final pudiese ser el Bayern Múnich y el Liverpool. ¿Qué opinas tú? Coincido contigo, está jugando muy bien el Liverpool y los nombres están ahí en otros equipos como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, incluso el Chelsea, pero si hoy fuera, yo también me iría por esa final, fíjate. Sí, fíjate que, bueno, y sí, muy lejos, Roberto, te tengo una noticia muy mala. Liverpool goleó a tu equipo, al Manchester United le metió 5 goles. Impresionante. ¿Cinco Tres goles, goles? 5 goles. Fue 5-0 el partido del domingo contra el Manchester United. Tres Es goles de. perdón, es el Dime. mismo marcador que está teniendo Atlanta con Houston ahorita. Entonces, estoy llorando doble. Ay, papá. Qué bárbaro. 5-0. 5-0. Y en la alta de la tercera, bueno, grave la cosa. Pues sí, entonces ese partido fue complicado para el Manchester United. Yo creo que el Liverpool, y además, Luis, te digo, me encanta la manera de dirigir de este Jürgen Klopp. Es un tipo que siempre está ahí animando al equipo, es un tipazo, es un técnico que considero que tiene muy buenas herramientas y creo que tiene muy buena relación con sus jugadores, y eso es sumamente importante. De parte de Saint Germain, bueno, ahí Pochettino tiene un. Yo te voy a decir una cosa, yo no quisiera estar en los zapatos de Pochettino, porque eso de manejar tantos egos y tantas estrellas, al final eso te pasa factura. Sí. Messi, Mbappé, Neymar, yo creo que a la final eso es algo que es hasta dañino para un equipo, ¿sabes? Esa lucha de egos. Entonces, fíjate que han perdido en la liga, han perdido partidos. O sea, es un equipo que por la nómina que tiene, por la plantilla que tiene, no debería perder ni un juego. Y los han perdido. Entonces, Sí. mira. Totalmente de acuerdo. Pochettino adquirió valor y fue reconocido por estar en un equipo como el Tottenham, que aunque no ganó un campeonato importante, creo que sí ganó alguna copa de estas que se juegan en Inglaterra, pues no tenía un gran equipo y los llevó a buenos lugares, ¿no? Este es una experiencia inversa, ¿no? Donde tiene estrellas y está obligado a dar resultados. Así es, Entonces, así es. vamos a ver de qué está hecho Pochettino, que pues yo le deseo lo mejor, pero tiene que poner a la autoridad y a veces ya vimos que le hizo un desplante una vez Messi porque lo sacó, ¿no? Sí, o sea, y es que eso va a pasar porque, como dicen por ahí, los pájaros tirándole a la escopeta, o sea, no puede ser, no puede ser, ahí tiene que haber una, debe haber un balance, un equilibrio, ¿sabes? Un equipo, y el técnico es el que tiene que marcar la pauta, y es el que sabe su movimiento y es el que plantea las tácticas, entonces. Me parece absurdo que los jugadores tengan que marcar la pauta y hacer berrinche y todo ese tipo de cosas. Así que por eso pues pienso que es complicado. Bueno, y por último quería comentar, hablar del clásico. Pues bueno, el clásico finalmente fue una victoria para Real Madrid, 2 goles por uno. El gol del Barcelona fue en el minuto 90, en el agregado. Este partido iba a quedar 2-0, pero en el 96, en el agregado, el Sergio el Kun Agüero, pues marcó la diferencia. Agüero entró por Ansu Fati en el minuto 73. Y lo propio hizo Sergi Roberto por Frankie de Jong en el 76. Fueron dos de los cambios. Y Luke de Jong entró por Gavi en el 84. Fueron los tres cambios que hizo. No, cuatro, porque aquí también hubo uno en el 45. Felipe Coutinho por Oscar Mingüenza. ¿Viste El el gol Madrid. de Alaba? Eso fue impresionante. Golazo. Y además era su Golazo. primer gol con el Real Madrid. Sí. Eso fue increíble. Goles de Alaba y de Lucas Vázquez. De Lucas Vázquez. Sí, fue esta una alineación muy interesante. Esta alineación presentada por el Real Madrid, que alineó con Courtois, Lucas Vázquez por la derecha, Militao y Alaba como centrales, Mendy por la izquierda, en el medio campo, pivoteando Toni Kroos, Casemiro y Modric, y adelante Vinicius Junior, Benzema, que yo creo que iba a ser, era duda para ese partido, sin embargo jugó, y Rodrigo, que después fue sustituido por Federico Valverde, y Vinicius Junior también fue cambiado por Marco Asensio, entró en el minuto 86. Bueno, ¿qué lectura le podemos dar a esto, Luis? Yo creo que la lectura es que el Barcelona está en crisis. Barcelona no perdía el clásico en 3 veces consecutivas desde el año, creo que era 1936, Wow. si no me equivoco, no perdían 3 clásicos consecutivos. Y bueno, yo creo que esto debe encender las alarmas, no porque hayan perdido contra el Real Madrid realmente, sino porque están en la temporada del Barcelona, realmente es mala. Es mala, está en la tabla, están como equipo número 9. Sí. Y yo pienso mucho en Ángel, Roberto. Wow, ¿cómo estaría Ángel si estuviese con nosotros? Imagínate. Enojado, decepcionado, es más, Escondido. sin habla, eso es lo que pasaría. Mutis total, sí, señor. Siempre lo recuerdo con gran cariño. Y bueno, ver a su equipo, el Barcelona, en esta situación que ellos mismos se buscaron, porque el equipo está quebrado, es que este equipo financieramente hizo las cosas muy mal y ahorita está en un proceso yo creo que de profunda reconstrucción. Aquí hay que salir de jugadores que ya no tienen nada que buscar en este equipo. No sé si estás de acuerdo conmigo, Luis, jugadores como Piqué, como Sergi Busquets. Este equipo tiene que tener ya tiene que tener un cambio generacional drástico, drástico. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sabemos que desde la cabeza, tanto los directivos como el entrenador, a mí Koeman no me parece ideal para un equipo como como el Barcelona, que por lo menos los últimos 20 años a veces parece que juega más un fútbol latino o latinoamericano incluso, y Ronald Koeman pues es fuerza, es estructura y probablemente no sea ideal para el Barcelona. Sí, es así, así. Bueno, entonces eso es lo que quería comentar de fútbol. Si no tenemos más nada que comentar al respecto, pues creo que pudiésemos cambiar de disciplina. Y bueno, Luis, ¿qué te parece si hablamos de lo que ibas a comentar sobre el hockey? Previo a eso, brevemente les voy a contar mi experiencia con el hockey. Yo nunca había seguido el hockey, realmente me parecía un deporte un poco aburrido. Y donde se jugaba un poco rudo, ¿no? O sea, realmente, ojo, la NFL se dan duros, pero hay protección, hay cascos, no se sacan los dientes, por ejemplo. Y mi cuñado, yo inclusive a ustedes les mandé unas fotos, mi cuñado estuvo en un partido en Florida, un juego entre los Florida Panthers y otro equipo que en este momento se me pasa. Y me dijo, oye, ¿por qué no velo? Realmente es muy emocionante. Y bueno, después transmitieron un partido por ESPN entre Los Ángeles. Uno me acuerdo que era los Dallas Stars y otro era Los Ángeles, no recuerdo cuál es el nombre de pila Kings. Del equipo. Reyes, Kings. Los Ángeles Kings. Los Ángeles Kings, exactamente. Y bueno, vi el partido y de verdad me pareció interesante. Y dije, oye, voy a tratar de digerir un poquito más este deporte, seguir un poquito más la NHL. No conozco ningún jugador, ni conozco mucho. Estuve viendo las reglas, ¿ok? Y bueno, voy a tratar de buscarle el lado dulce al... Es muy interesante, es muy rápido. Se dan unas madrizas tremendas y wow, de verdad es que golpear ese disquito, wow, hay que ver en la cara, eso viaja a no sé cuántos kilómetros por hora, y bueno, lo triste del caso es que si un equipo va a tiempo extra, hay muerte súbita y luego de hacer aquel esfuerzo, pues bueno, puedes perder en fracciones de segundo. Entonces bueno, esa es mi experiencia con el hockey y bueno, quería saber tu opinión, Luis, y si tú lo seguías un poco más o de dónde vino tu interés por este interesante deporte. Claro. El hockey es un deporte súper rápido y que tienes como espectador que estar muy atento porque el disco o puck es muy, muy pequeño y muy rápido, ¿no? O sea, se pierde la vista. Está hecho de caucho y caucho comprimido y es durísimo, ¿no? ¿De dónde mi afición? Yo tuve la oportunidad en quinto de prepa, de bachillerato, de irme un año de intercambio y me tocó irme a Canadá, cerca de Montreal, vivía en un pequeño pueblo que se llama Granby, y bueno, les tengo que comentar que allá el hockey es el deporte nacional. Está considerado que los canadienses lo inventaron, y así como aquí jugamos fútbol, allá juegan hockey, ¿no? O sea, los niños, por lo menos aquí en México, probablemente en Venezuela sea más el béisbol, pero salir a la calle a jugar fútbol, soccer, allá en Canadá es sacar los bastones y a darle y poner las dos porterías. Ya sea cuando no hay nieve, se salen en patines o en tenis a jugar y uno le entra, ¿no? Aunque seas malo o no sepas. Y ya en época de invierno, en los lugares ideales para eso, porque pues se congela todo, están todos jugando hockey. Entonces, pues yo sí conocí, yo viví esa experiencia. Y yo seguí, porque no conocía nada antes de esto, yo estoy hablando que me fui en el año 1990, y estuve todo un año, y seguí mucho el hockey. Además llegué a un lugar muy cerca de Montreal, y Montreal es el equipo que más títulos tiene de toda la historia. Tiene 24 títulos y es considerado, digámoslo, el Real Madrid o el Yankees o todos estos equipos que son como los más ganadores en su deporte, ¿no? A mí me gusta mucho todavía, aunque en su época lo aprendí bien, las reglas, hay alguna que otra que se me pierde o se me olvida, y todavía cuando tengo la oportunidad lo veo en televisión. Ahora, el hockey, yo hice una pequeña búsqueda de la historia, se consolidó la primera liga nacional de hockey, que es National Hockey Association, en 1917, y solamente eran equipos canadienses. Fue hasta 1924 donde ya se incorporó el primer equipo americano, norteamericano o estadounidense, que fueron los Bruins de Boston, porque están muy cerca de la frontera con Canadá. Y pues bueno, luego hubo problemas económicos, fue la guerra mundial, etcétera, y ya como NHL hablan de los primeros seis equipos que son los históricos, y son los Boston Bruins, los Montreal Canadiens, los Toronto Maple Leafs, los Detroit Red Wings, los Chicago Blackhawks y finalmente los New York Rangers. Esos seis son los equipos de más tradición, más famosos y que también tienen la mayor cantidad de títulos. Han pasado, por supuesto, pues estamos hablando de 100 años de historia, grandes, grandes, grandes jugadores. El más famoso y el más reconocido es Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, señor. Exactamente, que fue campeón con los Oilers de Edmonton 4 ocasiones y luego se fue y también volvió a ser campeón con los Los Ángeles Kings, los Reyes de Los Ángeles. ¿Y por qué es tan famoso? Por su durabilidad y que acumuló una cantidad impresionante de puntos. ¿Qué son los puntos? La suma de goles y asistencias. Aquí le dan mucho valor a las asistencias, es decir, a quién da el pase para gol. Por cada gol que se mete, se contabilizan 2 asistencias, es decir, quiénes fueron los 2 jugadores anteriores que dieron pase. Y ahí tienes o gol o asistencia. Bueno, ahorita no tengo la estadística, pero imagínense que Wayne Gretzky casi llega a 2,000 puntos, suma de goles y asistencia, y su más cercano perseguidor está como a 500 puntos. Ahorita no tengo las estadísticas, ¿no? Pero él ha sido el más famoso, no el único. Hay muchísimos grandes jugadores, incluso en la época actual. Podríamos enumerar a varios. Entre los más famosos está Gordie Howe, está Bobby Orr, está Mario Lemieux. Varios de estos jugadores son canadienses y por eso tienen nombres en francés, que son quebecuas. Patrick Roy, que fue un gran, gran, gran portero, le dan muchísimo valor y cuidan mucho a los porteros. Al ser un deporte tan de contacto, pues se dan unos encontronazos durísimos. Antes no era obligatorio el casco. Y por eso no tenían dientes y por eso salían con rajadas de la cabeza desangrándose. Incluso a mí me tocó ver una ocasión que en una repetición en televisión, que en una jugada pues llegan 2-3 jugadores, chocan, se barren y al portero le encajan en el cuello el patín, la hoja de acero del patín de uno de los... Y se empieza a desangrar ahí, ¿no? Era de los Philadelphia Flyers, si no me equivoco, el portero. No murió, pero a eso están expuestos. Sí ha habido, ya no, afortunadamente tienen mucha protección, pero muchas muertes, tanto en los golpes como por trancazos con el disco, ¿no? Entonces, es un deporte extremadamente violento, un deporte extremadamente rápido, y ahí sí, quien no tiene el físico, pues mejor que no le entre a los niveles profesionales, ¿no? Porque todavía en el básquetbol, el más chaparrito que Moxie Box, que medía 1.67 o no sé qué, pues con su habilidad, pero aquí no hay manera, ¿no? O a lo mejor en el americano, el más chaparrito es el pateador y mide 1.60. No, aquí es imposible. Y es un deporte realmente que te atrapa y que por lo menos en Canadá es la pasión sobre cualquier otro deporte, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, a ver si podemos ampliar el tema o algunos puntos que me quieran preguntar para yo buscarlos posteriormente y explicárselos, pero ¿qué les parece esta? Pues, Luis, muy, muy, muy detallado, muy bien. Yo hace mucho que no veo un partido de hockey, hace como más como 25 años. Mi pregunta hacia ti es, ¿qué opinas de Pat Fontaine? ¿O es Pat LaFontaine? Pat LaFontaine, ¿qué opinas de él? Pat LaFontaine, a mí ya no me tocó verlo, a Pat LaFontaine. Realmente no tengo, no te mentiría si te digo muchas cosas de él. Realmente no lo tengo tan ubicado a Pat LaFontaine. ¿Tú de dónde tienes la referencia? Cuando yo estudié en Estados Unidos, tercero de prepa, del 87 al 88, uno de mis roommates era super fan del hockey, por eso empecé hockey con él. Y teníamos permitido solamente tener un póster, y el póster que tenía era de Pat LaFontaine, por eso quería saber de él. Ok, me suena el nombre, pero no lo tengo ubicado. Por ejemplo, ¿en qué equipo estaba? O luego, obviamente, tiene carreras largas y están en varios equipos. No sé si era de los Blues de San Luis, probablemente, o de los de Montreal. Pero no, a mí me tocó de lleno Steve Yzerman, que un jugadorazo de los Red Wings de Detroit. Mario Lemieux, que de los Pingüinos de Pittsburgh, que yo creo que por eso seguí mucho el hockey, porque fue un boom, decían que estaba a nivel de Wayne Gretzky, sí llegó a tener 200 puntos en una temporada, creo que nada más ellos dos, si no me equivoco, pero se lesionó como cuando tenía 6, 7 años de carrera, de la espalda, lesiones graves. Sí regresó, incluso llegó a ganar algún campeonato con los Penguins, pero no llegó al nivel de Wayne Gretzky en estadísticas, y también bajó un poco su juego. Brett Hull, de los Blues. Estaba Marc Messier, que fue parte importante con Wayne Gretzky en Edmonton para ganar tantos campeonatos. Y sí, me suena a Pat LaFontaine, pero no lo tengo ahorita bien ubicado. Ok, gracias. No, ¿de qué? Pues habrá que investigar sobre él. Claro. Un poquito más. Y bueno... pues bueno, no sé, actualmente hay muchos equipos en el sur. Antes todos los equipos estaban en el norte y de hecho el que es líder son los Florida Panthers, que llevan 6 ganados. No es fácil tener un récord invicto de muchos, muchos triunfos. Generalmente se juegan igual que el básquetbol, 82 juegos, si no me equivoco. Y generalmente los que más ganan, ganarán 50, ¿no? Ahorita Florida va de 6-6, es decir, 6 victorias. Y bueno, simplemente, pues comentar que podemos seguir algunos equipos y dar información de vez en cuando en este podcast. Y bueno, si hay preguntas, pues se intentarán contestar. Muy bien. Ok. Sí. Bueno, pues si quieres, pasamos, Robert, al americano. Ah, simplemente déjame antes de eso hacer un comentario. Hoy no voy a hablar de la NCAA, pero hubo un suceso histórico. Un juego se fue a 10 tiempos extra. ¡No! Sí. Un poco porque cambiaron las reglas de los tiempos extra, pero fue el juego entre Penn State y los Fighting Irish de Illinois. Quedaron 10-10, o sea, un marcador muy bajo para ser colegial. Y la defensiva estaba ruda y se fueron a tiempos extra. Creo que después de los primeros 3 tiempos extra, donde se juega el formato normal de que empiezan desde la yarda 25, iban empatados igual. Y ya después se juega nada más una conversión. Entonces, si anotan en esa conversión y el otro equipo falla, ya se le dan 2 puntos y así gana, ¿no? Si los dos anotan conversión, se vuelve a otro tiempo extra oficial y fueron 10 tiempo extra y el marcador quedó 20-18 a favor Penn State. Wow. Nada más, comentario aislado. No, imagínate cómo quedaron los jugadores después de eso. Seguramente hasta el aguador entró de reserva. Sí, definitivamente. Digo, ya los últimos ya no juegan tantas jugadas, los últimos tiempos extra, creo que cambió la regla en 2019 o 2020, pero aún así, imagínate además el estrés y la tensión para todos jugadores y coaches. Y la emoción para los espectadores, y más si estás ahí en el estadio. Claro. Wow. Muy bien. Pues ahora sí, si quieren... Antes de la NFL, nada más déjenme decir la trivia de la Fórmula 1. Ah, claro. Y antes de eso, se corrió el Gran Premio de Estados Unidos este domingo, donde quedó en primer lugar Max Verstappen, luego en segundo lugar Lewis Hamilton y en tercero el Checo Pérez. Cierto. En ese podio estaba Max Verstappen, ya saben, arriba, en el primer lugar y todo, y al lado tenía Shaquille O'Neal. Y Shaquille O'Neal aún así le sacaba una cabeza, los 2.6 metros. Qué bárbaro. Sí, seguro. Bueno, cabe destacar en esta carrera que en descargo de Checo Pérez, que hizo una carrera, digamos, buena, hizo el trabajo, corrió con una tremenda deshidratación, puesto que no le funcionó el sistema de hidratación de agua, que ellos cargan el carro, y bueno, llegó prácticamente deshidratado al final de carrera. Muy duro correr así en esa temperatura y sin poderte hidratar. Wow, es muy rudo. Aún así, pues bueno, llegó en el tercer lugar a 42 segundos. Bueno, prácticamente llegaron como hicieron la pole, Verstappen, Hamilton y Pérez. Esa fue la, prácticamente, pero fue una carrera muy emotiva donde por estrategia, pues Red Bull le sacó la carrera a Mercedes, ya que Mercedes arrancó primero, le ganó la parrilla, o sea, le ganó la primera posición, pero ya después en las estrategias de pits, el equipo Red Bull pues logró retomar la punta y así llegaron a pesar de que Hamilton, bueno, venía como una bala, venía descontándole 300 milésimas por vuelta, pero bueno, no fue suficiente y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Así pues, el campeonato se pone a rojo vivo y bueno, yo creo que Verstappen está pues muy cerca de ser campeón del mundo. Eso creo. Okay. Y bueno, vemos que Checo Pérez se empieza a recuperar estabilidad y lleva dos podios, aunque sea de tercer lugar, pero le está dando puntos. No sé si ya desbancó a Norris del cuarto lugar De de pilotos. conductores, de pilotos, pero él va por el tercero, ¿no? Que pues Bottas es el que lo tiene ahorita, y pues ayudaría mucho para poder también tener el título de constructores para Red Bull. Sí, así es. Así es. Ok. De esto la pelea está encarnizada. Ah, y rápidamente, Roberto, ya para terminar rapidito, también tuvimos MotoGP el día de ayer. Y ayer se proclamó campeón del mundo el francés Fabio Quartararo, que aunque llegó en la cuarta posición, pues ya sumó los puntos necesarios para amarrar ese título mundial. La carrera la ganó el español Marc Márquez, seguido, a ver, okay, aquí se me perdió el podio. Sí, ahí. La carrera la estuvo dominando todo el tiempo el italiano Francisco Bagnaia, pero faltando unas cinco vueltas, lamentablemente, se cayó. Y bueno, eso le quitó toda posibilidad ya de competir por el título. Segundo llegó su compañero de equipo, Paul Espargaró, también con Honda. Y tercero llegó Enea Bastianini de Italia para completar el podio. Ya con esto, el campeón del año 2021 tiene nombre y apellido, se llama Fabio Quartararo de la escudería Yamaha. Yo creo que ya lo que falta por decidir es quién es el campeón de constructores, pero eso ya habría que esperar a final de temporada para ver los puntos, cómo van a quedar. Pero ya aquí ya todo está definido. Quedan solamente dos carreras. Y decir para terminar que el año que viene el Mundial de Motociclismo suma 21 carreras, ya que se va a restituir la gira asiática, a decir Japón, Malasia, Australia, y eso, pues bueno, eso. Ah, e Indonesia, que se incorpora como nuevo circuito. Igual que el circuito Kimi Ring de Finlandia. Así que vamos a tener una temporada el año que viene de más carreras y de obviamente muchas emociones. Así ya con esto, pues ya termino mi sección de deportes a motor. Muy bien, pues entonces ahí les va la trivia que traigo. Solamente tres preguntas y tengo más, pero eso las dejaremos para semanas posteriores. A ver, van para ambos. Por favor, díganme el número de segundos que tarda un auto de la Fórmula 1 en ir de 0 a 100 kilómetros por hora. Luis. Debe ser en 4 segundos. Iván. Yo digo 3.2. Iván es el que está más cercano. Realmente tarda 2.6 segundos un auto de la Fórmula 1 de ir de 0 a 100. ¿Ok? Wow. Okay. Y ahora, ¿cuántos segundos tarda un auto de la Fórmula 1 en ir de 0 a 160 kilómetros por hora? ¿Iván? Bueno, diría que 3.5. ¿Luis? ¿De 0 a cuántos? 160 kilómetros por hora. Pues unos 3.8. Bueno, ahora fuiste tú el más cercano. Realmente son 4 segundos. Imagínate, cuentan hasta 4 y ya llegaron a 160. ¡Qué bárbaro! Sí, no, no, una locura. Por cierto, ¿han visto esta película de pique entre Niki Lauda y Ah, James bueno. Bond? Driven o sí, sale el de Thor y Ajá. otro, sí, muy buena. Muy buena. Si no la has visto, vale mucho la pena, Iván. Porque es pues la competencia y hasta dónde llegó, ¿no? El conflicto entre Lauda y James Hunt, que además eran personalidades opuestas al 100%. Pero bueno, perdón, ya te interrumpí de la No. trivia. Si quieres continuar, Robert, porque simplemente me llegó la idea y la expuse. No, para nada. Puedes platicar cuantas veces quieras, además, eso suma. Bueno, la última. ¿Cuál es el peso de un motor V8 de la Fórmula 1? Wow, no, ni Iván, idea, ¿no? ¿No ni tienes? idea, Ok, no entonces tengo ni Luis. idea. Debe pesar unos 40 kilos. Bueno, no, no es así, porque obviamente hay un peso máximo para los autos de la Fórmula 1, sin embargo, pesan 95 kilos, siendo uno de los más ligeros en el mundo, pero uno de los más poderosos para poder generar esa cantidad de caballos y de Claro. velocidad como tal, ¿no? Claro. ¿Sí? Wow. Me fui muy, muy, muy abajo pensando en eso de que tenían que ser súper ligeros, pero no tanto. Sí, 95. Pues no sé quién de aquí esté más cercano a esos kilos, ¿no? ¿Quién de nosotros tres? Yo no. Yo tampoco. Yo paso. Pero el que calla otorga, Luis. No, yo no paso de los 88. Ah, ok. Bueno, nada más decía. Muy bien. Pues Pero bueno. a lo mejor soy el más cercano de todas formas. Ok. Aunque aquí no medimos el peso de los locutores. Pero Okay. bueno, señores, podemos si quieren pasar a los resultados de lo que se vio en la semana 7 en la NFL. Yo nada más vi un partido, el del jueves por la noche, pero no sé si quieran platicar de sorpresas. Por ejemplo, no sé si la vieron, pero Cincinnati le gana a Raven en un partido divisional, pero impresionante. No sé si lo llegaron a ver. Sí, realmente. Déjame decirte que me tienen este equipo de lo, o sea, me la estoy creyendo con el equipo de Cincinnati Bengals. Me la estoy creyendo de verdad. Lo que vi me encantó. El equipo tiene muy buenas herramientas por tierra, por aire, y esta combinación de Chase con Burrow es impresionante. Wow, de verdad que no tengo palabras. Yo creo que esa conexión que hay ahí está haciendo estrago y creo que este chico llamado Chase va a ser, sin duda, va a ser novato del año. Una distinción que va a estar muy peleada, pero por lo que yo he visto hasta ahora, creo que este chico Chase se va a llevar todos los honores. Ay, y ver la cara lo que es, porque es que Roberto y Luis fue una felpa, 41-17. Fue el segundo mayor score en lo que fue la jornada de la NFL del día domingo. Bueno, mira, yo borro 416 yardas, 3 touchdowns, o sea, de verdad, Ja'Marr Chase, 8 recepciones, 201 yardas y un touchdown. Y yo creo que este equipo se la está creyendo. Buena defensiva, un Joe Mixon que hace el trabajo terrestre. Y bueno, me tiene muy sorprendido un equipo que en años anteriores era un verdadero desastre. ahora pues yo creo que es un equipo, no voy a decir que pretendiente para el Super Bowl, pero sí creo que es un equipo que está por lo menos para pasar a la postemporada para los playoffs. Yo creo que ese partido y la derrota de los Kansas City Chiefs, que por cierto le mando un saludo muy especial a Dafne, que siempre nos escucha y que también es colaboradora de este podcast, porque bueno, sé que no está pasando por un muy buen momento su equipo, y pero es que es horrible, de verdad que lo de los Chiefs es una cosa que va más allá de mi comprensión. Un equipo que tiene los elementos, que se veía uno de los favoritos, pues bueno, está con 3-4. Y bueno, mire, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que hay que revisar muy bien qué es lo que está pasando con este equipo de los Chiefs. Esos son los partidos que prácticamente más me llamaron la atención, porque del resto de la jornada, la verdad es que no hubo sorpresas, pues era lo que se esperaba. ¿Okay? Entonces no sé qué opinan ustedes. Bueno, continuando con el tema de los Bengals, me parece que van de menos a más. Ganaron al principio de la temporada juegos muy cerrados, en tiempo extra, y los dos últimos juegos, bueno, el anterior fue contra Detroit, que le ganaron 34-11, y este se han visto súper bien, y a mí me da mucho gusto por Joe Burrow, porque después de la lesión tan macabra, si la recuerdan, del año pasado, de la fractura de su pierna, pues qué bueno que se está recuperando. Meterle más de 400 yardas a los Ravens, pues no es cosa de todos los días. En Baltimore, y pues los empataron y por desempate los están superando como líderes de la división. Totalmente de acuerdo también contigo, Iván, sobre la caída de Kansas City. Inexplicable. Tienen la mayoría de los jugadores con los que el año pasado y los últimos años han dominado, pero la defensiva no existe. No sé qué lugar, qué ranking tenga la defensiva, pero no existe. La línea ofensiva no existe. Le están llegando y si no sé si viste o vieron, Robert, que le dieron un golpazo y que estaban temiendo que lo lesionaran de verdad en una captura. Y bueno, algo tendrá que hacer este Reed, porque está muy fuerte su división. Sí, bueno, pero perdón que te interrumpa, Luis, mira esta estadística. En la semana 1 ganaron el primer partido por 4 los Browns. En la segunda semana perdieron por 1 contra los Ravens. En la tercera semana perdieron por 6. En la semana 5 por 18 y en la semana 7 perdieron por 24. O sea, les han ido pasando por encima. Sí, dime, Roberto. No, perdón que interrumpa. Obvio que le está pasando esto a Kansas por lo mismo que hemos dicho. Ese gran contrato que le dieron a Mahomes hace que pues la mayoría del dinero que está encapsulado hacia el cap salary se vaya a Mahomes. Y entonces aquellos jugadores que protegían a Mahomes, pues ya no les pueden pagar, ¿no? Y por eso jalaron muchos rookies y están jalando jugadores que no son los mejores en su posición, que no proveen valor a esa organización, pero es lo único que les queda, porque la mayoría de la lana se va a Mahomes. Entonces, esto era pues algo que se pronosticaba, creo yo, más rápido de lo que pensé, pero no iban a llegar al Super Bowl como muchos lo decían. Creo que es por eso. Perdón por interrumpir, Iván. No, está bien. Buen dato. Buen aporte ese. Continuando con lo que estaba diciendo, hay que también reconocer que en las primeras semanas en todos estos partidos que han tenido, han jugado contra los equipos más fuertes de la NFL, indudablemente. Jugaron contra Baltimore, contra Chargers, contra Browns, contra Bills, y ahora contra Titanes. Pero entonces, eso lo que esto me dice es que con equipos fuertes, el equipo de Kansas no tiene ningún tipo de chance. Y casi los blanquean. O sea que aquí tienen que, no diría prender las alarmas todavía, pero ojo, hay que estar atentos porque con ese récord, pues creo que mucho chance no les voy a augurar. Ok. Y bueno, con respecto a los otros juegos, yo creo que ya los fuertes, algunos de los fuertes están retomando diferencia y nivel, ¿no? Tampa Bay 38-3 a Chicago. Arizona, bueno, sigue siendo el mejor, y Houston, desafortunadamente, el o de los peores, 51-3. Le dieron un sustito, había cierto morbo en el juego de los Rams contra los Lions por este intercambio de quarterbacks que hicieron de Goff y este, se me va el nombre, Stafford. Matt Stafford, ajá, y pues les costó trabajo. En el tercer cuarto iba ganando todavía Detroit, se puso adelante en el juego, pero luego terminó controlando bien. Y un último, los Patriots, a los que le vas, Iván, 54-13 a los Jets, que creo que ni en las mejores épocas de Tom Brady hicieron 54 puntos. Bueno, me he quedado calladito y no he dicho absolutamente nada de esto porque, Luis, de verdad, contra los Jets, no puedo estar contento. O sea, no le ganaron a nadie. Tenían que hacer el trabajo, obviamente. Fue un buen partido, pero no se le ganó un equipo realmente fuerte. Entonces, por eso no me hago mucha mella de esto. Y sí, bueno, Mac Jones con 307 yardas, un Damien Harris que lo hizo muy bien, 106 yardas, dos anotaciones, Brandon Bolden, un jugador que para mí estaba acabado, de repente resultó con 79 yardas de recepción y un touchdown, pero bueno, calladito porque sé que no se le ganó a nadie. Hay que esperar a ver jugar cuando ha jugado con equipos fuertes han perdido. Creo que el equipo va por un camino interesante, pero de todos los quarterback novatos que debutaron este año, que vienen del draft, creo que va a concordar conmigo, creo que Mac Jones es el que mejor lo ha hecho, considero. De acuerdo, fíjate que ya ha tenido un partido de más de 300 yardas, creo que con el poco talento que hay en Patriotas ha hecho buenos números, aunque le hace falta colmillo para no confiarse, como lo vimos contra Tampa y demás. Y creo que sí es el mejor quarterback. Por ejemplo, Justin Fields, que para mí era el mejor quarterback, llegó un momento en el que con soberbia dijo que el nivel de la NFL era lento, y gracias a esa soberbia va en el número 33 en diferentes estadísticas que obviamente lo alejan de ser un buen quarterback, o Trevor Lawrence como tal, ¿no? Que no ha tenido muchos touchdowns, solamente los tres primeros partidos, solamente había llegado en total a 3 touchdowns aéreos. Así es, ciertamente. Sí, la defensiva de los Patriots jugó muy bien. Creo que Zach Wilson lo sentaron incluso. Y bueno, de otros juegos, un dato interesante es en el partido de Green Bay contra Washington, los Washington Football Team ganó Green Bay 24-10. pero Washington llegó 3 ocasiones a la zona roja y no sacó un solo punto. Y no sé si vieron una jugada que Heinicke, el quarterback de Washington, iba a anotar, ya iba a entrar y como que por alguna razón, sin querer, puso rodilla, sin que lo tocaran, puso rodilla en la yarda 1, en suelo, y se acabó la jugada ahí y no pudo anotar cuando no había nadie a su alrededor, como que se estaba medio tropezando. Es decir, pues son equipos que Washington se esperaba mucho de ellos, ¿no? Recuerden que el año pasado hasta calificaron sobre Dallas, ganando esa división que en ese momento fue muy débil. Perdón, Washington calificó, pero con récord perdedor. Entonces, claro, pero se esperaba que iba a ser mejor temporada esta. ¿Por qué? Porque seguía con la defensiva. Incluso yo me acuerdo que yo la seleccioné para el Fantasy, ¿no? Y no, realmente 2 ganados creo que lleva. También San Francisco es el otro equipo que me ha decepcionado muchísimo. Ha tenido muchas lesiones, sí, pero no lo esperaba igual con 2 triunfos, 5 derrotas en este punto de la campaña. Y sí, no sé si por ahí ustedes vean alguien más que les llame la atención positiva o negativamente. Dallas, tal vez, aunque descansó. Sí, Dallas descansó. Bueno, y los Raiders también se parece que se han creído el cuento con la salida de John Gruden. Han ganado 2 partidos seguidos y el equipo luce bien. Tiene lo veo bien a la defensiva, bien plantado. Y bueno, mira, grata noticia. El equipo de ¿cómo se llama? De Derek Carr, Darren Waller y compañía. Creo que es una sorpresa agradable. Voy a comentarles que perdí el Survivor porque nunca me imaginé que los Gigantes fueran a ganarle. Estos Panthers, de verdad, me han decepcionado. Están completamente, quedaron al desnudo. Este equipo no sirve para nada. Para nada. De verdad. Sí, ya mandaron a la banca a Sam Darnold. Y ya se está cuestionando Pantera si el trade que hizo con Jets fue bueno, ya mandando a su quarterback, que al principio parecía que era bueno, y ya no. Pero, pues bienvenido, Iván, bienvenido en el Survivor. Me sentía yo solo, ¿eh? Sí. Ya también caíste ahí. ¿Con quién perdiste tú, Robert? La semana pasada, que le fui a Buffalo y perdió con Titanes. Ay, sí, era muy arriesgado ese, sí, es cierto. Sí, es un partido, sí, partido ya, complicado. Ya no le metas más limón a la herida, por favor. Bueno, señores, esta semana descansaron Bills, Cowboys, Vikings, Steelers, Chargers y Jaguars. Entonces, ya yo creo que ya para terminar, rápidamente comentar los partidos de la semana 8. Bueno, debo decirles que estoy contento porque gané las dos ligas de Fantasy, en la de Luis y en la mía logré ganar. Se hizo justicia por fin. Ay, sí. Y logré ganar. Esta semana nos enfrentamos, Iván. Sí, señor. Y creo que te voy a vencer. Sí, seguro. Creo que te voy a vencer. Bueno, señores, un partidazo. Esta semana los partidos van a estar muy, muy buenos. El jueves van a jugar los Packers y los Cardinals. ¿Qué creen ustedes? Pero Davante Adams hoy entra en protocolo de COVID. Y el segundo wide receiver también. Se supone que hay 4 jugadores de Packers que tienen COVID. Digo, Rodgers es Rodgers, pero contra una defensiva de Cardinals que está jugando muy bien, ya llegó a, creo que lleva 5 capturas. En lo que es el año, creo, no ha tenido muchas tacleadas, pero está bien. Y, o sea, entonces yo cuestionaría si Packers tiene el nivel para ganarle. De hecho, pero no deja de ser interesante el partido. Sí, de acuerdo. En Las Vegas, los momios están 6.5 de diferencia a favor de Arizona, que son bastantes. O sea, no es un partido cerrado de 3 puntos, un gol de campo, ¿no? Probablemente por esto que estás comentando, Robert. Sí. Entonces, bueno, continúo. El domingo tenemos Patriotas visitando a Chargers, Buccaneers visitando a Saints, los son juegos de las 4 y 5 de la tarde. Panthers visita a Falcons, Dolphins visita a Bills, que esto va a ser una masacre. Los 49ers visitando a los Bears en el Soldier Field. Yo creo que este partido lo va a ganar Chicago. Tengo el presentimiento. Bueno, atentos ustedes dos. Steelers va para Cleveland a enfrentar a los Sí. Browns. Partido complicado, con todo y que han tenido los Browns algunas bajas, incluyendo la de Nick Chubb y la de Baker Mayfield. Pero por ahí está este chico que fue una sensación la semana pasada. De Ernest Johnson, que bueno, hizo un gran trabajo y vamos a ver cómo va a estar este partido. Eagles visita a Lions en el Ford Field de Detroit. Titans visita a los Colts. Los Bengals visitan a los Jets. Esto debe ser otra masacre. Y los Rams visitan a Texas. Aquí también deberían ganar los Rams. En un partido muy malo, los Jaguars visitan a los Seahawks. Y en el último partido de la tarde, el equipo de Washington Football Team visita a los Broncos. Porque en el prime time, o sea, el partido de la noche, los Dallas Cowboys van a visitar a los Vikings en el US Bank Stadium de Minneapolis. Esa va a ser la jornada, señores. Y esta semana descansan los Raiders y los Ravens, los Cuervos descansan esta semana. El lunes, por cierto, que no lo comenté, pues bueno, los Giants van a enfrentarse a los Chiefs en casa de los Chiefs. Y bueno, no creo que, bueno, no voy a decir nada porque como están los Chiefs ahorita, bueno, cualquier cosa puede pasar. Señores, esos son mis comentarios de la semana 8. No sé si quieren comentar algo de esto. Sí, bueno, de la semana 8, de las 7, ¿no has dicho que Brady llegó a 600 touchdowns en su carrera? Cierto. Ah, bueno, fíjate, no lo comenté, pero es cierto. Y un dato comiquísimo es que el balón con el que hizo esa anotación, Mike Evans se lo regaló a un fanático. Y bueno, después para poder recuperar ese balón, tuvieron que cambiar, tuvieron que hacerle, miren lo que le dieron al fanático para recuperar el balón. Le dieron dos camisas firmadas por Tom Brady. Le dieron un vale por $1,000 para comprar lo que quisiera en la tienda de los Bucks. Y por último, le dieron entradas para ir a todos los partidos que restan de la temporada. ¿Cómo Y de ven? la siguiente. Y de la siguiente. Nada más haciendo sabiendo los costos los precios de los boletos, simplemente por entradas, ya fueron miles de dólares Sí. lo que le dieron. No, no, no, se lució. Sí. Claro, obviamente Mike Evans no sabía de esto, no se le puede achacar la culpa, pero de cuando le comentaron, el hombre se llevó las manos a la cabeza, dijo, ¿pero qué hice? Bueno, no sabía. Lo cierto del caso es que sí, efectivamente, 600 pases de touchdown y creo que es el único que lo ha hecho Sí, en el ese, en único. ese, en ese renglón, exactamente. Cada touchdown que Brady haga es un récord. Cada yarda. Sí, cada yarda y cada anotación. Y Es cada correcto. triunfo, creo también. O sea, está impresionante. Bueno, nada más comentando, entre los juegos que más me atraen, aparte de este del jueves. Esperemos que Green Bay esté completo o lo más que pueda. Creo que hay dos partidos que me llaman la atención. Uno es Tampa Bay contra Nueva Orleans, en Nueva Orleans, que si bien Pues Nuevo Orleans es mucho más defensiva que ofensiva. Va a estar bastante parejo. Yo creo que Nuevo Orleans puede dar la sorpresa, que no sé si sea sorpresa, va 4-2. Veremos, ¿no? Y por el otro lado, el juego de domingo por la noche me parece súper bueno. Dallas en Minnesota. Si bien Minnesota ha perdido un par de juegos que debió haber ganado, tiene muy buen equipo y Dallas viene para arriba. Solamente ha perdido un juego, va 5-1. Pero es el otro juego que yo creo que el favorito puede caer. Es decir, Dallas a lo mejor pierde contra Minnesota en esta ocasión. No sé si ustedes vean algo similar. Sí, de acuerdo. Yo creo que Dallas tiene probabilidades de perder con Minnesota, en especial porque, bueno, la defensiva, más bien la ofensiva de Dallas es la que ha ganado los partidos, aunque está el hermano de Stephon Diggs como cornerback de Dallas. Trevon Diggs. Qué jugadorazo, ¿eh? Qué bárbaro. Está, es de élite ese chavo. Pero él no puede estar en todo el terreno. Entonces yo creo que Minnesota sí gana ese partido. Sobre todo si Dalvin Cook está al 100%. Que no ha estado, porque ha faltado dos partidos. Sí. Ha faltado dos partidos, pero bueno, confiemos. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Déjeme cerrar esta sección de la NFL con trivia de estadios, ¿sí? Hemos platicado de los dos estadios de mayor costo en la liga. Ahora yo voy a platicar del estadio MetLife, ¿sí? En el cual juegan los New York Giants y los Jets, y su costo de construcción fueron $1,700 millones. Simplemente está financiado de manera privada en un 100% y se le llama, obviamente, el MetLife Stadium. Yo lo que quiero preguntarles aquí como trivia es, MetLife paga una cantidad de dinero anual por 25 años para que ese estadio tenga su nombre. ¿Cuál creen ustedes que es la cantidad de dinero que año con año paga MetLife para que ese estadio tenga su nombre? Iván, ¿cuánto paga? Sí. Wow, $500 millones. Ay, no. Bueno, es mucho. Pero bueno, Luis. No tengo idea. No, ni idea. No te puedo decir un número. MetLife paga $20 millones anuales para que tenga el nombre de su estadio. Su estadio tenga el nombre. Y con esto quiero decirles que, bueno, existen muchos estadios que obviamente tienen nombres de empresas, pero hay muchas que son de criptomonedas. Que no lo voy a platicar el día de hoy, pero en otra ocasión lo haré. Ok, perfecto. Va. Pues no sé si tengan algo más que platicar. No, por mi parte no, y creo que podemos dar por terminado el podcast por el día de hoy. Por demás interesantes, pues como siempre agradeciéndoles por la presencia, por los comentarios. De verdad que fue un programa redondo, como decimos acá, y también para la audiencia pues un gran saludo. Gracias por dejarnos sentar. Recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, nos pueden buscar por El Rincón del Fanático y dejarnos sugerencias o comentarios. Igual por Twitter, Roberto, Rincón Fanático, ¿cierto? Así es. Es correcto. Así que, por mi parte, un gran saludo para todos y nos vemos la semana que viene. Roberto. Pues venga, agradecer mucho a Luis y a Iván por esta edición. Comentarle a nuestra audiencia que la próxima semana Cumplimos 10 años de este podcast, por lo cual confiamos que nos acompañen. Y gracias. Luis, tu despedida, por favor. Claro, pues un gusto, como siempre, platicar con ustedes, ver puntos de vista, debatir, ver proyecciones, conocer historias. Y pues bueno, como todas las semanas, estaremos el próximo martes y ahora será de gala. Así es. Muy bien. Bueno, señores, hasta la semana que viene. Va que va. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Bye bye.